¿Sí? Sí. Tengo el micrófono del SingStar. ¡Vamos! ¡Qué crack! Es el único micro bueno. Pues venga, ¿qué estás cantando tú la intro? ¿Cómo era? Tengo unos amigos. Tengo unos amigos que se preocupan por mí. Tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que bajan al moro. Nene, voy bien, titi, voy bien, vaselina, tutiplén. En las J-Pod últimas, en mi mesa se puso a cantarla. Estaban los kryptonianos y el The Writer, y todos se la sabían, menos yo, qué triste. Todos ahí señalándome en plan, venga, venga, y yo, muy bien. Ah, tú no tienes por qué sabértela, o sea, tú... Yo edito y copio-pego, yo no me la sé. Claro. Tú eres el dealer. Exacto. Amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que van en su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Se preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan qué colega, cómo vas. Les digo, bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada. Pa' vivir a tu triple, que no nos falte el amor. Para ver la marrón y hasta la televisión. Hola, soy Sunet. Hola, soy Jaume. Y yo, Isam. Es que hablamos en canadiense. No, hablamos en South Parkiense. Echo de menos una voz que me dice qué es, de qué va, porque estás escuchando de qué va podcast, pero de qué va. Claro, esto lo dice Arianeta, pero como ahora no está entre nosotros. Ay, eco, ahora de qué irá, de qué va. Sí, que está entre nosotros, nos ha muerto. Está entre nosotros, pero no entre nosotros en el podcast, coño. Ah, vale. Técnicamente nunca estuvo entre nosotros, porque lo hacemos vía Skype. Bueno, conmigo sí que estaba muchas veces. Entre tú y tú, ya sabes. Pero oye, no os vayáis. Pero entonces, ¿de qué va? A partir de ahora, ¿de qué va esto? De lo que digan los oyentes. Nos envían un email o un tweet o lo que sea, o una carta por Paloma Mensajera, diciendo que quiero que habléis de esto, y nosotros hablamos de eso. Yo lo siento mucho, pero a Arianeta le quedaba mejor, ¿eh? Sí, te hacía mejor, hacía de carrerilla, y yo me he liado. Claro, que ya se lo sabía. Podemos meterla enlatada en el próximo podcast, ahí no me petrezco. Es verdad, lo coges de otro podcast. Y que lo diga, ¿no? Solo eso. Claro, solo eso. Sería buena idea. Pídele permiso. Tiene Creative Commons, Arianeta. Bueno, pero si se lo pides. Este podcast también tiene Creative Commons. Bueno, ¿y de qué va el podcast de hoy? Chungale, se habrá ido Arianeta, pero aquí hay reglas que cumplir. Aquí hay reglas que cumplir. ¿Sigues hablando de Arianeta? La regla y... Sigo hablando de los pesos. Eso. Intentemos cubrir tu chiste. Intentemos taparlo. Tío, pues no ha venido por eso. No. ¡Qué malo! Los besos. Bueno, venga, un beso a Yasmín. ¿Cómo? Es que tiene muchas letras después de la Yasmín. Bueno, yo igualmente la conozco. Yo un beso a David Kuhn. Yo un beso para gimnasio, para todos, que son muy majos. Me han mandado una camiseta. ¿A todo el gimnasio de besos? Madre mía. No, hay una cuenta de Twitter que es Gym para Todos. Y yo lo sigo. Y me han mandado una camiseta, por majo. Joder. Bueno, te puedo enviar otra. De hecho, spam aquí. Bueno, pues en el podcast de hoy tenemos una persona que se llama El Hondo. Pero con H, ¿eh? Como... El Hondo, o sea, El Hondo, que es como el profundo. Tío, que piensa ahí profundamente y nos envió el siguiente mensaje. Adelante, Jaume. A ver. Atentos, que es muy largo, ¿eh? Sería interesante un programa sobre cosas que dan miedo cuando eres niño. ¡Tun, tun! Como hacíamos antes con el eco este. Bienvenido a ¿De qué va? Tu podcast sobre temores de la infancia. ¡Niño, ven pa' acá! ¿Y qué os daba de miedo de pequeños? ¿O ahora? A ver, yo debo decir que tú has hecho aquí una lista, pero esto es una lista un poco viejuna, debo decir, porque tus temores no sé si son los temores de ahora. Yo supongo que los niños de ahora temen quedarse sin batería en el iPad, por ejemplo. Eso es un temor. Vale, yo tengo una idea. Yo digo mis temores y tú dices los que crees que dirán... Los niños de ahora. Los niños, porque también tenemos audiencia de 14 años, incluso de 5. Huid, niños, no llegaréis a nada. Venga, huid el país. Yo digo, en mi época nos daba miedo el coco. Esto es muy 1.0, tío. El coco ya no tiene Twitter. Y ahora que te dan además, miedo. Además, el gordo es más personaje... No, el FBI lo que da más miedo. Pero, ¿qué te iba a decir? El coco es un personaje Barrio Sésamo, eso no da miedo. Ahora, mira, los niños lo ven anticuado. Ven el coco. ¿Tú qué te tienes miedo, niño? Pablito, ¿de qué tienes miedo? Del coco, viejo. Eso es lo que me ha dicho antes Isai. Dice, le he dicho, ¿cómo sería la voz del coco? Y se ha puesto a hablar como el Barrio Sésamo. Y yo le he dicho, no, pero si el coco no es. Y entonces me he quedado pensando, digo, ¿y si sí era? Claro, porque te decían, duérmete, que viene el coco y te llevará. En principio yo decía, cojones, que me va a comer. Pero no, a lo mejor me llevaba para enseñarme qué es arriba y qué es abajo. A lo mejor te llevaba con el señor Pimpón. Qué suerte. Pero aquí hay una diferencia, porque algunos llaman el coco y el otro es el hombre del saco. ¡Tuntun! Que no sé si son el mismo otro, tío. ¿No? Es que no sé si es el mismo tío o es el coco que se pluriemplea. No, es por la mañana es el coco y por la noche el hombre del saco es pluriempleado. Madre mía, es como yo, que por las mañanas soy Isaac y por las noches soy Jasmine. Pero el hombre del saco ya tiene más miedo, porque tiene un objeto al que temer, el saco. El saco ya inconscientemente dices, uy, ahí mete niños y hay un montón de niños dentro. Es como... Si qué guay, entonces los niños que no tenían amigos estaban deseando que se los llevara, porque así lo metían en el saco con otros niños y hacían amigos. Joder, vosotros no habéis tenido miedo, ¿eh? Yo tenía miedo a la oscuridad. Ni a Candyman. Y por eso mi madre pequeño me ponía una bombillita que la enchufaba a la corriente y daba un poquito de luz para que no tuviera miedo. El otro día... Y luego lo pensaba y decía, pues si viene un tío a secuestrarme, se me va a llevar igual, ¿qué? ¡Uy, no, que hay una lucecita! ¿No? ¡Cuidado! ¡Uy! Y encima te ves, a ver, ¿dónde está el niño? ¡Ah, ahí, en la luz! Eso encima te ves, ¿verdad? Que eso es más inútil. Por eso ahora, si no hay oscuridad absoluta, no puedo. Pero para eso hemos preparado una guía de 3 pasos fundamentales para no tener miedo. Pero no te vayas, loco. No te vayas, que aún hay más cosas que dan miedo aquí. Porque el siguiente, a mí me daba miedo. Yo voy a decir que a mí los payasos, a mí me dan miedo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, hay muchos payasos en Twitter, ¿eh? Y que tienen podcast y dan miedo. Pero eso no da miedo. Eso da pena. Mira, tienen un pelo mocho y ya está. Pero a mí lo que me dan... A mí me dan miedo la gente que va disfrazada. A mí la gente disfrazada a mí me da repelú. Ha pasado de darme miedo de pequeño a ahora no confiar. Yo veo un tío en traje y digo, ¿qué me estás escondiendo? ¿Quién hay debajo? ¿Quién eres tú, Es verdad, en carnaval hay unos disfraces que todavía me inquietan. Esas que son máscaras completamente, te tapan la cara y son monstruos, cualquiera. Y no se ven nunca los ojos de la persona. Y si te acercan siempre así como... Y te quedas mirando y te da un poco de mal rollo. O sea, sé que es un disfraz, pero está muy bien hecho. Yo no descarto irme alguna vez a Cádiz y empezar a pillar todos los andaluces vestidos de mujer y pegarles tiros. Pero porque se lo merecen, tío. No salgas así a la calle, coño. Sé original, coño. Disfrázate de que en Cádiz se disfrazan todos de mujer? Sí. Las chirigotas, ¿eh? Eso está demostrado. No, por las mierdas estas que hacen de disfrazar. Si ponen excusa para cualquier cosa. Es como para becas, que también ponen excusa para dárselas. Pues para disfrazarse buscan cualquier excusa. Oye, hoy es el día de la pesca. ¡Wow! ¡Disfracémonos! ¡Wow! ¡Hostia, hoy ha llovido! ¡Disfracémonos! ¡Wow! Disfracémonos con el chubasquero. Sí, ¡wow! ¡Flépalo! Bueno, otra cosa a tu prima. ¡Wow! ¡Disfracémonos! ¡Disfracémonos! Pues a mí me daba mucho miedo, mucho, mucho, el videoclip de Michael Jackson. ¿Cuál? ¿El de Thriller, no? Sí, el de Thriller. Y esa risa. ¿Cómo? Si hay rumores que cuando los monstruos empiezan a bailar, les pierdes el respeto. Pues eso no, porque decías, mira qué ágil es, no voy a poder huir. Mira qué bien bailan, ¿no? Me voy a quedar mirando cómo baila y cuando me entere me han cogido. No, porque si te aprendes el baile, te puedes unir a ellos. Como en un party zombie. Que se mezcla en los zombies. No me acuerdo. Pues a verla. ¿Party zombie la de Zombieland? No, la de Zombieland es otra, ¿verdad? La del otro. La de Zombies Party, si saca al final, se queda con el zombie jugando la consola. Toma. Sí. Spoiler, por lo menos te lo esperas. ¿Qué más? Yo tengo un miedo personal que es a los mosquitos trompeteros que estás durmiendo en verano y suena. Enciendes la luz y no están. Es verdad. ¿Qué? Hombre, yo te digo. Esos miedos no dan, eso toca los cojones. Si toco los cojones, pero da más miedo encender la luz y ver la pared todo de topos negros y decir, hijo, este puto se han reproducido. ¿Cómo han llegado hasta aquí tanto? Joder, esto, aliens, tío, acabo de imaginarme aliens ahí cada vez más. A mí nunca me ha pasado eso, de ver topos negros. No, a ver, no muchos, pero ves tres y dices, hijo de puta, estáis ahí. Pues mátalos. Coger la zapatilla y empezar a repartir. Yo llego a levantarme a las 6 de la mañana, encender la luz y ponerme en plan Yoda así concentrado encima de la cama esperando a que pase. Yo quieto como una estatua a que viniera a mí. Como un tonto. Yo soy, mira, por mi sangre, haciéndote cortes. Toma sangre, cabrón. Toma. A mí sabes que me da miedo. Yo vas a reír, pero es verdad. Las moscas gordas. Eso me asco. O sea, no, es que yo tengo un pánico. O sea, cuando veo una, me vuelvo loco. O sea, me viene un mosquito, mira, me da igual. Me viene una avispa, mira, me asusto un poco, pero bueno, pero me da igual. Si no te mueves, esto es como el tiranosaurio Rex. Si no te mueves, no te hacen nada. Pero me viene una mosca gorda y es que yo huyo, tío, es que no puedo. No puedo con ella. El otro día vi un documental. Porque el mosquito va, pues, va a sacar sangre, ¿no? La abeja va de la flor a picarte. Pero la mosca va de la mierda a tocarte, ¿sabes? Eso da mucho asco, tío. Pues sí. Miedo. Y claro, pero si es una mosca pequeña no pasa nada. Pero si es una mosca gorda, tío, tengo pánico. Ha comido mucha mierda. Claro, es que es eso. O sea, ¿cuánta caca hay dentro? Pues hay una teoría que nos comemos 1000 moscas al año durmiendo. ¿Qué dices? Acabo ¿Qué de joderte dices? La vida. Pero si no, pero hay tantas moscas, tío. Porque habrá mucha gente que come muchas moscas y por estadística, cero, y hay mucha que, y hay gente que come 2000, por ejemplo. ¿Tú? Por si llegas a 30 de diciembre y estás seguro que no te has comido ninguna, la has cagado. Porque te la vas a pillar todas esa noche. Con cuchara. Pues esperas un bol, ¿no? Escuché un documental que dicen que las avispas huelen el miedo. Como cuando tenemos miedo soltamos una áurea y entonces la ven de otro color y dicen, ¡ah, por ellos! ¿De qué tienen miedo? Vete. Bueno, pero tú tenías unos trucos, ¿no? Para ser inmune al miedo. Espera, tengo un miedo. Yo tenía mucho miedo. Freddy Krueger. Claro. Vi solo dos pelis de pequeño y me acojoné. ¿Y sabes qué técnica tenía yo para no tener miedo a Freddy Krueger? ¿Cuál? Porque me daba mucho miedo la imagen esa que está como una cruz de Jesús y entonces él asoma así la cabeza como si la pared se vuelve como una sábana. Pero como está la cruz, vuelve para atrás. Y yo pensaba, ¡ah, yo tengo crucifijo! ¿Sabes que nunca he visto una peli entera de Freddy Krueger? Yo solo dos y no más, que me da miedo. Hoy día seguro que también me da miedo. Pues entonces, a mí, como a todo el mundo le daba miedo Marilyn Manson, y a mí no, a mí me hacía gracia, me caía bien, pues yo me... ¿Pero qué va a dar miedo a ese tío? Es que si a la gente le da miedo con esos ojos blancos, pues yo pensaba, pues a Freddy Krueger seguro que también le da miedo. Entonces yo me lo imaginaba sentado... Esta es la lógica aplastante de Sune, sí. Me lo imaginaba vigilándome en mi habitación, y yo decía, estoy seguro, tengo a Marilyn Manson, y me susurro unas canciones... Y esta es mi... A partir de esa filosofía de vida, llegué hasta donde estoy hoy. Oye, ¿qué tal, Marlin? ¿Una copa? Vaya. Ese cubata bueno. Bueno, sí, venga, vamos a los tres pasos infalibles para no tener miedo al miedo. Vaya redundancia. Paso número uno. Entra en casa y esto es fundamental, así no tendrás miedo nunca. Tienes que decir, ¿hay alguien? Porque si hay alguien, seguro que no pasa nada, no te va a decir nada. Ni te va a ignorar, ni va a... Y como mucho te puede decir, si es un monstruo español, te dirá lo típico. Soy yo, ya sabrás que está ahí. Esto sí es español, ¿no? Sí, tú picas en casa de tu abuela, que no... Yo voy a casa de mi abuela, que voy una vez cada 3 meses. Y pico. Y dicen, ¿quién es? Y digo, soy yo. Y me abren. Es verdad. Mira que mi abuela me ha llegado a abrir y decía, ah, eres tú. Y yo, coño, es que si se abre cualquiera, si dices soy yo, abres a cualquiera, ¿o esto cómo va? Sí, es la contraseña super secreta. De hecho, la tengo puesta en el email. No, ¿sabes qué pasa? Es que mi abuelo también hace eso. Yo siempre pienso, con mi abuelo, que pico la puerta, siempre me habla y no pregunta ni quién es. Y él me dice, no, porque como no suele venir gente, dice, cuando sé que ha de venir alguien, pues abro sin preguntar. Ahora, si sé que no ha de venir nadie, pregunto. Pero claro, tú cuando vas a casa de tus abuelos avisas. Entonces, claro, saben que vas a venir y por eso abren y ya está. Yo no, pero yo no. Ah, tú no avisas. No. Entonces tu abuelo no tiene problemas. Entonces yo soy yo y lo me abre. ¿Pillas alguna vez a tu abuelo en el lío? Tienes que avisar. Es una cosa que se tiene que avisar. Eso sí que da miedo. Pero para toda la vida. Te imaginarías toda la noche. Porque hay una cosa que da muy miedo. Mucho miedo, incluso. Hay una cosa que da muy miedo, ¿eh? Muy miedo. Aunque tengas 50 años, oyente que estás ahora oyéndome, te voy a hacer una cosa. Que hoy no vas a dormir. Atento, ¿eh? Mis palabras. Yo me saco los cascos. Tus padres también follan. Hala, vete a llorar. Eso es mentira por el también. Y es posible que por delante. Está, claro, hay mucha gente que está pensando también. Yo no me he dado cuenta que yo. ¿Cómo? Yo lo mismo que yo. ¡Salvado! Y más miedo todavía. Es posible que por delante y por detrás. Hala, venga, iros a llorar un ratito. Qué margen. ¿Ves? No vas a dormir. Segundo paso fundamental: antimiedo. Mira debajo de la cama, hombre. Si hay algo, ¿qué? Esa es la pregunta. El día que haya alguien, llámale Coco, llámale Psycho Killer, ¿qué haces? Hola, hola. Nada, aquí matando, ¿no? No, que estaba escondido. Ah, yo sigo durmiendo, ¿eh? ¿Qué haces? No, no, y segunda cosa, esto es si estás en la cama. Pero si estás en un lavabo, o si es el lavabo de un colega y tiene esa cortinilla para la bañera, ábrela. Pero a lo loco, ¿sabes? Haz un fraga. Antes de sentarte en la taza, ábrela por si acaso, ¿no? Sí. Siempre tendrá la imagen de si hay algo. O si me están grabando. Suena un chan. Chan. Pues si lo están grabando, verán cómo abres. El otro día, en una tira cómica del jueves, se ve una mujer de 50 años que entra al lavabo, entra al marido, empieza a masturbarle, a hacerle de todo, y le da por detrás, por delante, y luego le dice, me está hablando los dientes, y el padre le dice, toma la crema flash, ¿no? Le pegan toda la cara. Y cuando se van, sale el hijo de la ducha y dice, no voy a poder dormir en toda mi vida. Ah, sí, lo leí el otro día, ¿verdad? No, dice, adiós a mis pajas en la ducha para toda la vida. Bueno, tercer punto, ya para ultraprotección, ¿eh? Tápate la cabeza con la sábana. Es que no hayas aprendido nada del Señor de los Anillos, coño. Esencial, tío, esencial. Te vuelves invisible. Y si tienes una linterna más, no te verán debajo de la sábana. Imagínate que eres un ladrón, un asesino ahí de niños. Te encuentras a un niño iluminado bajo la sábana y dices, solo falta el ping, ping, ping, una flecha. Pero, ¿y si es que hay un contrato? ¿Y si entre los ladrones se dicen, no, si se tapa con la sábana, oye, es casa? O entre los espíritus. Yo creo que entre los espíritus mueres y para entrar en el contrato este de asustar a la gente tienes que rellenar cláusulas. Primera cláusula, no asustes a niños debajo de sábanas. Y por eso te salvas. Pues poca broma, ¿eh? Tiene sentido. A mí me daba miedo también los espíritus y con la sábana no me daba miedo. Una cosa, dicen que si estáis en casa durmiendo y escucháis ruido que os están robando, que os hagáis los dormidos, porque puede ser peligroso. ¿Cómo? No os hagáis los héroes, tenéis que haceros los dormidos, aunque os roben, aunque os estén violando. Si te despiertas es peor. Esto de que aunque te estén violando, hacerte el dormido, esto no cuela ni en las películas porno. Alguien tendría que decir a alguien, oye actriz, ¿qué te están dando? Despierta, despierta, por ¿qué favor, te están dando? Por favor, que alguien vaya a violar a Sune cuando duerme. Ah, por favor, estás ahí durmiendo y de repente ves a alguien encima moviéndose. Despierta, no te quedas ahí. Por favor. Dice encima, tú das por supuesto que sería una tía, ¿no? Perdona. las tías no violan. Yo cuando era pequeño me decían, ten cuidado, no vayas por ahí que te van a violar. Y yo siempre pensaba, me va a violar una tía, ¿dónde está el problema? No, las tías no violan. Consejo de verdad, ¿eh? Las tías no violan, son los tíos. Sí, pero por la... Pues, ¿visteis una peli que se llamaba El Ente? Era un espíritu que violaba. ¿Pero espíritu macho o hembra? Para saber si me tengo que preocupar. Claro. Era invisible. Pero macho o hembra, ¿sabes aquello? Me violaba a una chica, entonces sería macho. Digo yo, o una espíritu lesbiana. También habrá, ¿no? Y que si es macho, pero es pasivo, tampoco nos importa mucho, ¿sabes? Porque tampoco no voy a ponerme ahí a estarlo viendo. Si es invisible, total, ¿no? ¿Qué más dará? ¿Sabes? Aquello, hostia. Como si es un árbol, ¿sabes? Hostia, mira, me da igual, para adelante. Os explico un chiste para calmar los ánimos, porque como estamos acojonados. Vale. Pues esto es un tío que va al videoclub y dice, oye, ¿qué tienes hoy? Y dice, tengo una japonesa por 60 euros. Hostia, qué caro. Tengo una brasileña por 40. Uf, no me llega. Tengo una gallina por 2 euros. ¿Una gallina? Y dice, ¿cómo me da una gallina? Y dice, oye, siempre triunfa aquí. Esta gallina es el éxito. Y dice, venga, va, vamos a probar, que 2 euros. No me compro el jueves y busco la gallina. Total, se pone con la gallina el tío ahí. ¡Wow! ¡Qué polvato gallina! ¡Wow, tío! ¡Qué chocho tiene! Termina, la semana siguiente vuelve. Oye, ¿qué tienes hoy? Y dice, tengo la brasileña. Y dice, no, algo barato. Y dice, por 3 euros tengo un espectáculo lésbico súper chulo. Dice, ah, pues venga, por 3 euros. Se pone a ver el espectáculo, el tío ahí flipando, hostia, qué chulo. Y le dice al de al lado, está guapo el espectáculo lésbico. Y dice, joder, la semana pasada un tío se folló una gallina. Yo es que me lo sabía ya. Muy bien. Pero es bueno, ¿eh? Es bueno. Es el momento de poner una promo y seguimos. ¿Qué dices de una promo, loco? Que la pague. Y el Xavi Bernal ese me envió una promo. Ahora, venga, seguimos. ¿Qué pasa? ¿De qué va? Sune, Israel, Jauma y también Arianeta, aunque ahora mismo creo que se ha ido del podcast. Muy buenas, soy Álvaro Bernal, arroba Chapi Bernal en Twitter, con TX en lugar de CH, y soy el podcaster jefe de iPodcast, el podcast que habla de Apple, de Mac, de iPhone, iPad y demás. Deciros que, aunque tuvimos problemas para aparecer en iTunes, volvemos a iTunes, aunque no en el directorio. Pero bueno, si os metéis en nuestro blog, ipodcasters.wordpress.com, ahí explicamos lo que hay que hacer para suscribirse vía iTunes y todo lo demás. Pues nada, muchas gracias por dejarme grabar esta promo y un saludo para otra vez Sune, Israel, Jauma y por supuesto Arianeta y también para todos los oyentes de Que Va. Nos vemos en iPodcast, o mejor dicho, nos escuchamos. Un saludo desde tierras murcianas de Que Va. Bueno, y tras la promo, dice Jaume que quiere debatir mi chiste. Competirlo, sí, venga, sí. Otro. Este no es mío, este de la peli de los teleñecos que han salido ahora en cine. La fuimos a ver el otro día y contaron este chiste. ¿Sabes cuál es la capital mundial de los insectos? ¡Moscú! Uf, Dios, ya no voy a ver la peli, cabrones. Me ha jodido el chiste. Yo tengo otro. Estos son dos monjas. Y una le dice a la otra, mira lo que me ha hecho una avispa en la chicha. Y dice la otra, mira lo que me ha hecho una avispa del chocho. ¡Ay, qué bueno este! Ya está, bueno, Isaac, tenías preparado por ahí documentación seria, ¿verdad? Repítemelo para acordarme. Estos son dos, estos son dos monjas que le dicen a la otra, mira lo que me ha hecho una avispa en el chichi. Y la otra dice, mira lo que me ha hecho una avispa en el chocho. Ah, un obispo, es que la gracia es obispo. Obispo, hay que cambiar una letra, ¿no? Hola, estoy editando y he visto que el chiste ha sido contado mal. Vuelvo a repetir el chiste. Desde edición. Son dos monjas, y una le dice a la otra: mira lo que me ha hecho una avispa en la chicha. Y la otra le contesta: mira lo que me ha hecho el obispo en el chocho. Gracias. Disfruten con Sune, Jaume, Israel. Yo debo decir que los chistes de monjas, no. Yo lo siento, pero a mí las monjas... Las monjas dan miedo. Oye, poca broma, ¿eh? Poca broma con las moscas. Con las monjas, perdón. ¿Queréis documentación seria? Sí, sí. Realmente he hecho un estudio entre más de 2.000 niños. Yo y una corporación cristiana que se ha ofrecido. No sé por qué. Mira, estaba ahí, digo, oye, que quiero hacer un estudio sobre niños y se han apuntado. Sobre lo que hace... sobre lo que tienen miedo los niños de entre, creo que eran 7 y 15 años, más o menos. Así, aprox. Entonces, ante la pregunta que se puedan morir tus padres, el 86% tiene miedo. Yo tendría miedo. Ahí me viene un desconocido y me dice: oye, ¿tienes miedo a que se mueran tus padres? Y yo, hombre, pues ahora que lo has dicho... La verdad es que bueno, haz la prueba. Ves a la salida de un colegio y cuando ves a un niño, pero que esté solo, pues sí, si no sí. Te pueden canear, le sigues. Y cuando se gire para ver qué pasa, le dices: ¡tu padre se le van a morir! ¡Ay! Mientras me abro la chaqueta y debajo no tengo nada. ¡Se han muerto tus padres! ¡Toma, birra, por favor! Pero estas preguntas son muy crueles, ¿eh? Sí, porque la segunda cosa que tienen miedo los niños, con un 76%, es que se pueda morir uno de tus amigos o hermanos. Que te ríes. Están al mismo nivel, los amigos. ¿Quién es el degenerado que pregunta esto, niño? Por eso digo, es que imagina usted, si se mueren tus padres y el niño, y tus hermanos, y tus amigos. Hagamos la prueba, a ver, Jaume, haz de niño. Jaume, eres... Hola, perfecto. Jaumet, ¿cómo se llama tu mejor amigo? Sunito. Juanito. Sunito. Oye, niño, ¿sabes que tu amigo se puede morir? ¿Me puedo quedar con sus cómics? Sí, bueno, según el testamento. Pero me da pena igualmente, ¿eh? Venga, muy bien, niño. Porque la otra cosa que tienen miedo el 74% de los niños es a morirse ellos mismos. Que supongo que esto es decreciente porque ya están cansados de la palabra. Sí, pero esto un niño no piensa, un niño pequeño no tiene miedo a la muerte. Eso los adultos sí. Niño pequeño, no lo piensa. Yo de pequeño siempre pensaba, bueno, aquí de aquí que se muera alguien que yo conozca, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pues en los últimos 4 años, y puede pasar cualquier cosa. No, en los últimos 4 años, más de un familiar se ha muerto, la hermana de mi abuela, y un amigo se murió en un accidente, y la semana pasada se murió un amigo mío. Está enfermo, pobre. Uh-huh. Pero que esto viene cuando viene, no hay que preocuparse por eso. Tengo una amiga de un amigo. Que al amigo lo conocéis, pero no diré en público, que se murió el otro día, estaba en casa unos amigos, se levantó y le dijo: bueno, venga, vamos a casa. Estornudó y se murió. Y tenía nuestra edad. Bueno, ¿cómo? Mi edad, 30 años, sí, estornudó y ahí se quedó. Y sí. Delante del marido y de los amigos. Pero, ¿la amiga de una amiga? ¿Cómo ha sido eso? La amiga de un amigo. Hostia, qué putada. Luego, off the record, os digo quién es la amiga del amigo. Bueno, a la amiga no la conozco, al amigo sí. Como qué chungo, tío, qué chungo. Pero vosotros pensad que hay un 15% más o menos de niños que no tienen miedo a nada de esto. Que le dice, hay un 15% que le han dicho: oye, que tus padres se pueden morir. Ha dicho: me la suda. O que ha dicho: uno de tus amigos se puede morir. También ha dicho: me la suda. También es verdad, estamos diciendo los que tienen miedo, pero hay gente que no ha reaccionado a esto. Sí, sí, entre el 15 y el 25% de gente ha dicho: da igual. Y el 50% es el siguiente. Tiene miedo a ver personas muertas. Pues esto ya, tienen que haber visto películas, algo, porque un niño no lo piensa. El otro 50 lo ha visto solo en dibujitos. No, el otro 50% son mis sobrinos, que no tienen miedo a ver personas muertas, porque en Italia, el día de los Todos los Santos, el día 1 este de marzo, creo, no sé cuándo. 31 de no sé qué. Pues dice que todos los muertos que han tenido, todos los familiares, van a visitarles por la noche y les dan regalos, en plan Reyes Magos. Y yo pienso, yo estaría acojonado. Y ellos dicen: no, te traen regalos, la abuelita me trae regalos. Y sí, pero está muerta. Está muerta, cabrón, está muerta. Es un detalle. Todo lo que te regale está muerto. La irá a comprar al Amazon Death. O sea, es lo que no entiendo. Necro Amazon. tus mejores tiendas. Lo bueno es que después de esto de ver personas muertas, los niños ya pierden el miedo. Esto de la muerte, mira, a 1.50 tenía miedo. Ya empezamos con miedos más mundanos, como sacar malas notas, el 40%, o, cuidado que esto yo creo que es de mentiroso, ver cosas raras como sombras en la noche, que solo tiene un 30%. Es un 28,33, pero que sepáis que a Isaac le da pereza. A ver, para. Ha redondeado. A mí me dijeron hace tiempo en una conferencia esta de la JPod, puede ser, que los números se redondean porque la gente no se queda así, ¿no? Si dices un 28,33, la gente queda con cara de... Yo soy de letras, yo soy un simple ganadero. Y tienes que ser un 30. Somos balleneros, llevamos arpones. Más como en la luna, no hay ballenas, cantamos canciones. Sí. Por eso, ver cosas raras, solo un 30. Yo no entiendo. Simple ganadero. ¿Pero de dónde ha salido eso? Es que era un tipo de un programa, de radio, de la RACU, creo. Da igual, yo creo que había más gente que tendría miedo a eso. ¿Yo sabes lo que tenía miedo de pequeño? Esto es un poco fuerte explicarlo, pero bueno. Yo estaba casi siempre los sábados durmiendo y escuchaba que a mi madre le dolía algo. Yo lloraba, tío, yo lloraba hasta que un día me dijo mi hermana: ven aquí. Estaba follando. Yo soy un simple ganadero. Yo escuchaba ahí. Y yo, por eso, a mi madre le pasa algo los sábados. Va a morir. Y tú eres tan mal hijo que nunca fuiste a ver qué le pasaba, ¿no? Joder, menos mal. Ya sí, mi hermana les enganchó. Estoy pensando, hostia, mis padres se van a morir, hostia, seré del 85% que le da miedo, hostia. Y encima estoy viendo cosas raras. Pero bueno, ya los niños ya después de ver cosas raras ya no tienen miedo a muchas cosas. Ya el resto, un 26, lugares donde ha muerto alguien, ya son miedicas. Soñar cosas desagradables, un 23, amenazas. Las escopetas o cuchillos, un 23. Esto desde los americanos. Un niño de aquí no tiene miedo a escopeta o cuchillo. Un cuchillo aún, por si se han cortado alguna vez aún, pero una escopeta. Y acaba la lista ya los cementerios con un 21%, que mira, dices, da miedo. Eso es por las Ouijas, que si no... ¡Ouijas! Yo lo que tengo miedo hoy día es que se despierte mi hijo. Estoy yo tan tranquilo y tengo miedo. Escucho, ajá, y digo, no te despiertes. Me va acojonado. De todo el mundo. Yo pensaba que el miedo más común, bueno, claro, es que estos son miedos de infancia. Cuando eres pequeño no tienes miedo a, hostia, me quedaré sin trabajo, como mucho, me quedaré sin chupete. Tú imagínate un niño que diga, es que la chupachup puede quebrar, me quedaré sin chupachups. Hombre, yo puta nueva rumasa, mi chupachup, nueva rumasa. Pues ahora vivimos con miedo a que nos cierren, yo que sé, Google, por ejemplo. Hombre, mira, yo te lo juro, dos días antes de que cerraran Mega Upload, yo le estaba diciendo a Arianeta, ¿te imaginas que cierran Google? ¿Qué haríamos? Pues mira, pues no, pero casi, pues me han jodido igual, ¿sabes? Uh-huh. Que era para bajarme un capítulo de Fringe, tardó 2 horas. Sí, macho, y para encontrar series en castellano, flipas. Luego te paso una web yo ahí que tengo. Y cosas para niños, tipo el oso de la casa azul o lo que sea. Ya ves, eso. Claro que en Mega Upload estaba todo, tío. Pues eso, miedo a que cierre Google. Para encontrar niños, después ya te paso yo también un link que tengo, bueno. Niños baratos. Bueno, pues yo encontré un documento en... ¿cómo era? Opinión.com.bo. Me gusta. .com.bo. Web de referencia, que dice, el miedo nocturno nace de los padres. Sale una foto. La foto es buenísima. Voy a poner el link en el post. Sale un niño tapado en la sábana y la sombra del padre con la mano abierta, que dices, joder, que parece que le ha pegado una guantada, que no veas. ¿Y qué? La culpa son de nuestros padres. Sí. Que la visten como putas. Justo, puta nuestro. Y entonces dice, pues eso. El miedo a la oscuridad, las pesadillas y la resistencia a dormir. ¡Mira tu miedo mayor aparecido! ¡No! ¡Que se ponga! No, que coge todo, toca el ordenador y lo apaga. Bueno, la cuestión es a que nosotros les metemos miedo a los niños. Es muy largo, si alguien quiere leerlo... Dejamos el link. Porque ahora, Sune, querías hacer un experimento. ¿Para acabar el podcast o...? Sí, para terminar, vamos a entrevistar al Coco. Tenemos que repartir roles, también te lo digo. Yo apuesto por Jaume haciendo de Coco, pero que cada uno decida. A mí me da igual, yo lo que tengo que hacer lo hago. Pues venga, tú eres el Coco y Isaac y yo nos inventamos preguntas. Va. Vaya, y tengo que improvisar, ¿no? Obviamente. Nosotros también. Pues venga, es una entrevista. Señor Coco. ¡Hola, buenas! Usted, de pequeño, a mí me da mucho miedo. Y entonces hemos querido traerla aquí, delante de todos, para desmitificar eso, ¿no? Cuidado que nos ha costado, ¿eh? Que tiene un manager, ¿sabes? Uno de estos que tiene la agenda full de decían, no puede venir hoy a grabar, que tiene que asustar a un niño en Zimbabue. ¿Tanto? No. Sí, es que tengo el mismo manager de que Justin Bieber. Y claro, no, menos es igual de popular que Justin Bieber. Sí, yo de pequeño asustaba a Justin Bieber, así ha salido. ¡Marica perdido, cabrón! Entonces nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son sus motivaciones para asustar a los niños? Y sobre todo, para inventarse esa banda sonora de duérmete niño, que vendrá el coco te comerá o te llevará. Eso no lo inventé yo, eso fue la cultura popular, que ha hecho mucho daño. Esto es arriba, esto es abajo. Por cierto, en Bolivia... Vigila, te comerán el badajo. En Bolivia le llaman cucu. ¿Dónde? En Bolivia. Entonces, eso no está autorizado. Tendría que ser coco en todos los países. Es la copia china. Usted, para no pagar los royalties de su actuación, le llaman cucu, ¿sabes? ¡Hombre, tu cucu! Porque usted forma parte de una empresa, ¿no? De una multinacional que se encarga de esto, de asustar a los niños. Sí, somos unos cuantos. Pero hay rumores de que el FBI les ha atacado también, aparte de Megablood, pero no ha salido en las noticias, ¿no? Les ha tumbado. No, lo han intentado, pero como les damos miedo, al final no nos han hecho nada. ¿Pero usted también está gordo, como el de Megablood? Bueno, depende de la época del año. Bueno, no puede estar, porque se mete bajo las camas y todo, ¿no? Tiene que estar ágil. Bueno, pero piensa que la cama de los niños gordos también son camas gordas. ¿Y cuáles son sus futuros proyectos? Bueno, ahora estamos pensando en una película. Ah, mira, muy bien. Sí, en 3D, miedo a tope. Miedo. O sea, aquí tengo apuntado que se llama... O sea, no lo he dicho yo, se llama así, se llama Coco, la película, en 3D, miedo a tope. Y oye, ¿y qué actores contará con Justin Bieber, no? Justin Bieber es solo para la banda sonora. Ah, le compone. Oh, grande, le compone Justin Bieber la banda sonora. Ah. Sí, pero es un truco. En el tráiler no saldrá, pero luego cuando hayas pagado en el cine ya saldrá Justin Bieber. Ah, ya sé cuál va a ser de Coco. ¿Cómo se llama este? El de Little Nicky, ¿cómo se llama? Sí, correcto. Ese. El actor, ¿cómo se llama el actor ese? Adam Sandler. Hijos de puta. Que Isaac va a ver esa película. ¡Hijos de puta! Me va a interpretar Adam Sandler. ¡Hijos de puta! Bueno, yo aquí acabo aquí la entrevista antes de tirar el micro por la ventana. Un placer, señor Coco, de seguir esperando en mi cama. Nunca quiso venir a verme, no sé por qué. No, porque tú eres un chaval muy valiente. Claro, a eso se lo dice a todos los feos. Que tú solo vas a por las mujeres, cerdo. Puta de Sandler. No, yo iba a por todo. He visto antes que le ibas a pasar una web para conseguir niños, luego me la pasas. Te paso el link. Nicocal.com. Antes de decir los métodos de contacto, voy a poner un audio de Isaac hablando de Adam Sandler, que no tiene desperdicio. Vale. Programa Octavo Pasajero. Bueno. Vamos con la taquilla española. ¿Me toca a mí? En el número 5 está. ¡Pare la música! Indignado. ¡Químe la cinta! Ayer. ¡Químe la cinta! Ya no hay cinta. Ayer Isaac me confesó algo a este respecto. Ya no hay cinta, por favor. El que antes de que empiece a gritar, ¿qué? Eso. Esa película. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mira, la primera semana, jajajiji, así esa grita. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que por segunda semana. ¡Este montón de guano! ¡Esta chusta! Pero... ¡Este putruño! Se lo he escrito. ¡Esta asquerosidad! Oiga. A ver qué viene después. ¿Cómo puede ser que Adam Sandler... ¿Cómo puede ser? Adam Sandler. ¡Y su puta gemela, que es él! ¡Que es él! ¡Que es que no lo veis! ¡Que es que es el mismo! ¡Es él! ¡Hijos de puta! ¡Que es él! Ya está, vale. Yo creo que va toda la semana esperando. Cada examen que ha recibido con un cero, la ha ido guardando. ¡Qué lástima! ¡Qué momento más lastimoso! ¿Cómo puede ser que esté en el número 5? ¿Por qué? ¡Españoles! Yo ahora tengo ganas de ir a verla solo porque esto se repita cada semana y se cae con día muerto. ¡Ay! Bueno, pues tras escuchar a Isaac frustrado, fustigado también, pasamos a la música final de Marujita Manson, colega de Madeline. Y ya decimos los métodos de contacto. Podéis escucharnos a través de iTunes, de iVoox, de archivio.org y de la web de quevapodcast.com. En Facebook / de que va podcast, de que va @gmail o de que va podcast, como era, de que va podcast @gmail.com, de que va podcast @gmail.com, y en Twenty también nos pueden estar. Y para finalizar, Twitter @dequeva, Twitter @dequeva. Y Yasmín nos ha metido en esto que te dices, estoy escuchando, viendo tal, en Gomiso, o lo que sea. Gomiso, yo veo mucha gente que tuitea no sé qué, Gomiso. Lo que sí, que es como el Foursquare, pero para, en vez de decir dónde estás, dice lo que sí. Yo veía mucha gente hasta que le puse un filtro de estos de mute y ya no veo a nadie. Comiso, no sé por qué, han desaparecido. Pues sí. Bueno, pues desde aquí, saludar de nuevo a Arianeta, yo me despido. Adiós. Hasta luego. Adiós. Un beso, un abrazo. Esa es la verdadera voz del coco. Hasta luego. Tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que valen su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa. A pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas. Reconozco que mi amigo no están siempre al 100%. Pero amigos como estos son los que me vienen. Bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, muy bien. Y que no falte de nada para vivir a tu triple, que no nos falte el amor, para ver la vida color, que para verla marrón, y hasta la televisión. Unos amigos que se preocupan por mí, digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que van en su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan por la noche cómo ha ido la jornada. A pesar que no trabajo y no doy un palo al agua. Me preguntan por la noche qué colega, cómo estás. Me preguntan qué colega, cómo vas, les digo. Bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple. Del amor, para ver la vida en color, que para verla marrón, y hasta la televisión. Voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien, y que no falte de nada, para vivir a tu triple, que no nos falte el amor, para ver la vida en color, que para verla marrón, y hasta la televisión. A ver, ¿de qué va hoy? ¿De qué va? Miedo es la noche. Ignorar. Ignorar un mensaje que me ha salido, ¿eh? No, esto. El hondo. Cambio de pone... política, me la suba la cabeza. El hondo es el que ha escrito el tuit. Sí, qué asco, ¿eh, macho? Cambio, cada vez que te metes en algo de Google, cambio de política, cambio de política. Que no me lo voy a leer, cabrones. Nadie se lo ha leído. ¿Alguien podría hacer un podcast explicándolo? Sabrá, seguro que tiene un montón de audiencia, porque como nadie lo ha leído.